Sensación. Ay, loca. Socia, salgamos de aventura. Así, así. Socia, hagamos el amor. Tengo un negocio grande para ofrecerte, con un montón de besos y un gran amor. Juntos hasta que llegue la madrugada, hasta que en la ventana aparezca el sol. Socia, bailemos con locura. Locura, locura. Socia, qué linda sensación. Sí. Socia, salgamos de aventura. Socia, hagamos el amor. Así. Vos y yo estamos locos. Sensación. Así, bebé. Socia, salgamos de aventura. Socia, hagamos el amor. Quiero besar tu boca muy locamente. Juntos la pasaremos de lo mejor. Tú me darás tu cuerpo perdidamente. Yo te daré mi alma con mucho amor. Socia, bailemos con locura. Locura, locura. Socia, qué linda sensación. Socia, salgamos de aventura. Rica. Socia, hagamos el amor. Sí. Socia, bailemos con locura. Locura, locura. Socia, qué linda sensación. Así. Socia, salgamos de aventura. Hoy, amor. Socia, hagamos el amor.